ahora te apetece volver a recordar aquellas canciones que te hicieron soñar. Vente con nosotros, te divertirás. Tenemos la música que te va a gustar. Todos los artistas de nuestra historia en Valencia vimos triunfar. Movida valenciana, movida valenciana, movida valenciana, movida valenciana, con Vicente Alventosa, movida valenciana. Entramos, amigos, en esa parte de Movida Valenciana en la que nos interesamos en los recuerdos, en las sensaciones, en las vivencias de nuestro invitado especial a través de su selección de canciones. Un invitado que siempre es conocido por todos, por su faceta pública, pero que en este programa pues nos interesa pues la íntima, la personal, hasta donde el invitado quiera llegar. Y estoy francamente emocionado por la cercanía y la predisposición que ha tenido nuestra invitada. Y esto no es un dicho precisamente de manera alegre, ni por decir, con una agenda complicadísima, que esté aquí para pasar una horita de radio con los oyentes de la 97, que recaiga en ella la responsabilidad musical de la 97.7 en la siguiente hora de radio. Es un auténtico placer. Es una de esas personas en las que, esta es una opinión, y aquella frase que decía que las opiniones, cada uno tenemos las nuestras, ¿no? Con la que empatizas con independencia de tu creencia política, crees en ella, porque lo ha demostrado con su lucha durante años y además siempre llevando a nuestra Valencia allá por donde quiera que ha estado. Por tantos motivos, gracias por compartir sentimientos en este programa, Carmen Alborch, bienvenida. Hola, buenos días. Bueno, muchísimas gracias por estos piropos. Estoy encantada de estar aquí y de escuchar y hablar de música. Y de todo lo que haga falta. De todo lo que haga falta. Muchas gracias. La música, intuyo que ha sido importante en tu vida. Bueno, yo, desde luego, yo creo que nuestra banda sonora siempre es determinante, es siempre evocadora, pero también te tengo que decir, Vicente, que me resulta complicadísimo elegir las canciones. Me lo dijiste en un correo. ¿Sí? Porque realmente me gustan muchísimas canciones, ¿no? Y el otro día que me preguntaban también por la canción del verano, y yo me acordaba de la canción del dúo dinámico del final del verano, que es una canción de hace muchísimo tiempo, pero que todavía suena en tu cabeza en determinados momentos cuando se hace ese tránsito de septiembre, ¿no? O sea que fíjate. Tú fíjate, Carmen, actual senadora, ex ministra de Cultura, ha sido incluso decana de la facultad. Si habrás tomado decisiones en tu vida, se dice que gobernar es decidir. Sí. Y a lo mejor una de las más difíciles ha sido seleccionar seis canciones, aunque, bueno, la trascendencia simplemente pues la emoción en los oyentes, ¿no? Pero bueno, la verdad es que ha sido una selección que he hecho con mucho gusto, porque eso ha hecho que nos retrotraigamos a otros momentos, incluso que volvamos a escuchar otras canciones que hacía tiempo que no escuchábamos, y además pues eso, solo con la responsabilidad de pasar un rato agradable, de conexión, de conectar con las personas que nos estén escuchando, que seguramente pues también sonreirán en alguna ocasión o se pondrán tiernos al escuchar alguna de las canciones que hemos seleccionado. ¿Cómo ha sido esta selección? Me explico. Seis canciones es lo que solemos pedir a nuestros invitados. De las seis, dos las tuviste muy claras, las otras cuatro te sentaste en tu sillón, en el AVE. ¿Cómo surgen? Todo un poco en el AVE. Ayer al final, en casa, por la mañana, además tuve la suerte de poder volver a escuchar una de las canciones. En concreto le dediqué un buen rato a La Traviata, que bueno, que no es estrictamente una canción, ni mucho menos, pero que me apetecía también que escucháramos. Hay canciones que tengo claras y otras no, porque, por ejemplo, la primera canción, pues, podía haber sido alguna canción también de François Jardin, ¿no? O de alguna, o incluso alguna Sapore di Sale, o podía haber sido Tintarella di Luna, o sea que podían haber sido muchas canciones que me evocaban pues mi primerísima juventud, los guateques, pero también en la selección ha tenido que ver que hayan sido canciones que de alguna manera escucho y bailo. Y bailo algunas veces en mi vida. Y ahora cuando las vayamos contando, pues se comprenderá por qué, ¿no? Vamos a empezar a descubrir esa selección de canciones. La primera es el Twist and Shout de los Beatles. ¿Es en concreto la canción o es más el grupo, los Beatles, lo que buscabas? Bueno, es que creo que los Beatles se han vuelto a poner de moda, pero realmente forman parte de mi juventud y supusieron una enorme transgresión. Yo todavía recuerdo cómo las personas mayores, o sea, nuestros padres, etcétera, pues decían, pues esos melenudos, y se decía, pues melenas largas, ideas cortas, y bueno, que fue realmente un debate transgresor, no solo musical, sino estético en su sentido más amplio. Pero es que es una canción que hace 10 días, por ejemplo, en una fiesta de cumpleaños, pues volvimos a bailar. Quiero decir que todavía son canciones que permanecen en el tiempo y que nos movilizan, generan una cierta nostalgia, pero no melancolía, porque seguimos bailándolas. Y la verdad es que aquella fue una época pues estupenda, y ellos pues bueno, pues siguen sus canciones, siguen en vigencia, de hecho pues se siguen vendiendo, haciendo sus colecciones, etcétera. Vamos a escuchar la primera canción seleccionada por la senadora Carmen Alborg, el Twist and Shout de los Beatles. Están mis marcas favoritas. Porque se come de lujo. Porque me lo paso genial. Y yo. Porque su parking es gratuito. Ah, y porque han empezado sus rebajas. Reconócelo, no vienes a MN4 solo por las rebajas. MN4, tu centro comercial y de ocio en la pista de Silla. Este domingo abrimos. Lo vintage está de moda también en Levante, el mercantil valenciano. Coleccione los imanes vintage, imanes metálicos con imágenes de antiguas campañas publicitarias de la Comunidad Valenciana. El próximo lunes, gratis, el imán de la campaña La fruta es alimento sano al comprar la edición general de Levante, el mercantil valenciano. Y cada lunes, martes y miércoles, una nueva entrega gratis. Carmen Alborg no ha podido evitar mover los hombros y en la medida que le permitían los cables de los cascos bailar el Twist and Shout, ¿eh? Así es, así es. ¿Cómo empieza a llegar la música a ti? Has mencionado los guateques. Quiero decir, a veces los invitados nos hablan de, y a mí me llama la atención a veces, de la radio, pero como que en casa solo había una radio. ¿Empiezas a comprar discos, a ir a conciertos de joven, a lo que se podía? ¿La música cuándo empezó a despertar en ti? Pues yo, como te decía antes, la asocio bastante con el verano. Yo me acuerdo que escuchábamos en Cullera cuando era muy, muy pequeña, de verdad, en un año que veraneamos ahí, canciones de Polanka, que era también una maravilla. Siempre lo asocio con el verano, pero también recuerdo cuando los Reyes me trajeron mi primer picú. O sea, oh, vaya. Claro, que era un bueno, ahora decimos un pick-up o tocadiscos, sí. Pero entonces decía picú. Pues sí, y sí, sí. Lo trajeron los Reyes y era blanco con unas rayitas verdes. Y justamente en este tocadiscos fue cuando escuchamos por primera vez la canción que vamos a escuchar a continuación, porque si quieres cuento la historia, sí. Si quieres escuchamos la canción, porque esta canción que vamos a escuchar, que es Al Vent, de Raimon, que además hoy se le homenajea en la cartelera Turia por su trayectoria importante y por su compromiso, pues también para mí está asociado no solo a una canción o unas canciones en nuestra lengua, sino que también está asociado a una determinada época y a una determinada lucha, la lucha democrática, la lucha por nuestros valores. Y también me ha costado elegirla porque, por un lado, pues también me gusta mucho Diguem No, o me gustan mucho las canciones de Ovidi y Montllor, o me gusta mucho también que sigue vigente la canción de La Estaca. O sea, que ahí hay un bloque que diríamos que tiene una parte, diríamos, emocional, pero también de compromiso político en un sentido amplio. Pero es que además, yo me acuerdo que estábamos en casa, en Valencia, y entonces vino una amiga de mi madre, que se llama Lola Sánchez, y le dijo, Vicenta, tienes que escuchar esta canción. Y entonces trajo un single, y era la canción de Al Vent, sí. Porque era una gran novedad el que se grabara una canción en valenciano. Y como en casa hablábamos en valenciano, pues a la amiga de mi madre le parecía que aquello era una gran idea. Y de hecho, cuando sigo escuchando Al Vent, pues también es una canción que me sigue emocionando. Yo recuerdo a mi maestro en la radio, Enrique Ginés, que además fue el primero en pinchar Al Vent, porque entonces había que tener una valentía por parte del locutor para ofrecer estas canciones. Él muchas veces me cuenta, yo no he tenido el honor, la suerte de ver a Raimon en directo. Yo no lo he visto nunca. Y me dice Enrique, tú fíjate, Carmen, si Enrique Ginés habrá visto a todos los artistas de España, internacionales. Dice, dos son los que me hacen vibrar. Y los dos son de Xàtiva, Bruno Lomas y Raimon. Y no tienen nada que ver entre ellos. No. Es que Raimon es algo más que... No es la voz precisamente lo que destaca. Es un todo, ¿no? Y lo que, no, pero lo que mira, significa. Ahora estamos escuchando, creo que de fondo, Belle Evans, muy bien. Que poema es Ausias Marc, que además tiene una imagen que a mí me gusta mucho, que dice, bullir al mar con la casola en for, ¿no? O sea que a mí me gusta muchísimo Raimon y tiene muchísimos registros porque tiene canciones... que son también muy emotivas, ¿no? Hay una canción que le canta a su mujer cuando se va a Italia, que es una maravilla. Y tantes, y el Carrer Blanc de Xàtiva, y tantísimes, y el Diguem No, pues todavía nos seguimos vibrando, ¿no? Porque hay muchísimas cosas en este mundo a las que tenemos que decir que no. Vamos a escuchar Al Vent. Al vent, la cara al vent, el cor al vent, les mans al vent, els ulls al vent del món. I tots, tots plens de nit, buscant la llum, buscant la pau, buscant a Déu al vent del món. La vida ens dona penes i al nàixer és un gran plor. La vida pot ser eixe plor, però nosaltres al vent, la cara al vent, el cor al vent, les mans al vent, els ulls al vent del món. I tots, tots plens de nit, buscant la llum, buscant la pau, buscant a Déu, al vent del món, buscant a Déu, al vent del món. Si eres exigente en el cuidado de tu piel, ya tienes en tu farmacia productos cosmecéuticos. Laura Bañols, farmacéutica. Los cosmecéuticos están formulados con más principios activos, más concentrados, influyendo así en las funciones biológicas de la piel. Hidrotelial, productos capaces de renovar tu piel. Pide Hidrotelial en tu farmacia. Hay un lugar con un gran legado feudal y papal, que es un entorno privilegiado donde la alta gastronomía se fusiona con la restauración tradicional del Mediterráneo, Peñíscola. Y la mejor manera de disfrutarlo es en Gran Hotel Peñíscola, con todo un mundo de instalaciones y servicios a tu alcance y en primerísima línea de playa. Gran Hotel Peñíscola, por y para familias. Información y reservas en el 964-46-9000 y granhotelpeñíscola.com. Ha sido emocionante escuchar a Raymond. Pues sí, la verdad, yo lo he escuchado muchas veces en directo y creo que esta ciudad todavía le debe grandes conciertos a Raymond, porque creo que todavía no ha tenido el reconocimiento que se merece, concretamente en la ciudad de Valencia, ¿eh? Lo he hablado con él en alguna ocasión y yo creo que sería un placer. Luego yo lo he escuchado en espacios muy diferentes, más grandes, más pequeños, y siempre emocionante. De esta Carmen Albor que hemos hablado, en la que empezaba a llegar su primer pick-up a su vida, un regalo de Reyes, aquella joven Carmen, continúa siendo joven, no. Pero aquella pensaba que llegaría a ser ministra de Cultura del gobierno de España. Que va, en absoluto, no yo no tenía ni idea de lo que iba a ser en mi vida. Yo iba al Colegio de las Esclavas del Sagrado Corazón e incluso en algún momento pensé ser misionera, porque era una niña muy espiritual, pero una espiritualidad, diríamos, siempre conectada también con la relación con los demás, con la justicia, con ayudar, con cooperar. Pero no tenía ni idea. En realidad estuve a punto de estudiar arte, estuve a punto de estudiar filosofía y al final me decidí por estudiar derecho, pero eso casi a las puertas de la facultad. Imagino que los ministerios no se eligen cuando el presidente del gobierno te escoge para ser ministra, pero de alguna manera el de cultura parece como que era el tuyo, ¿eh? Sin duda, ¿no? Bueno, de haber alguno, ese era. Educación también me hubiera gustado mucho, incluso ya sabes que hay veces que educación y cultura, por ejemplo, ahora están unidos, pero los socialistas siempre hemos creído que la cultura era muy importante y que merecía un sillón propio en el Consejo de Ministros. Yo tuve el honor de que Felipe González, cuando yo era directora del IBAM, pues, y después de las elecciones del 93, pues me propusiera ser ministra. Y la verdad es que fue una experiencia apasionante. Fueron momentos muy complicados también, pero muy intensos. Y la verdad es que sí que guardo muy buen recuerdo, y además mucha gente me llama todavía ministra. Ah, ministra. Entonces, pues bueno, es también... conocí a muchas personas del mundo de la cultura, a las que yo admiraba y con las que además he seguido manteniendo relación. Por ejemplo, a Raimon le dimos la medalla de oro a las Bellas Artes, y bueno, pero como también muchas personas implicadas en el mundo del cine o del teatro o de la danza. En este sentido, me gustaría compartir algunos mensajes de los oyentes. Hay uno de Agustín Zaragoza, que es compañero del periódico Levante, un gran columnista y es profesor también, y dice: Carmen Alborca ha sido una magnífica ministra de Cultura. Me consta que apoyó como nadie el homenaje en España a Lola Flores, una gran mujer. Su último libro es una joya, nos dice también. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues la verdad es que a Lola Flores le apoyé, y todavía cuando hay algunas imágenes de su vida, recuerdo en una cena homenaje que estaba sentada a su lado y que me trataba con mucho cariño. Y en su casa, sus hijas siempre me decían: bueno, ya sabes que a nosotros la política no nos interesa, pero tú nos caes muy bien. Entonces, pues bueno, pues esa conexión con esas personas de ese nivel enorme, pues igual que tuve la fortuna de conocer a García Márquez y a José Luis San Pedro. Lo digo por los que no están entre nosotros, pero hay muchísimas personas que afortunadamente siguen estando entre nosotros, a las que también conocí y sigo admirando y conectando, ¿no? Por ejemplo, con Concha Velasco, la última vez que vino a Valencia a representar Cuba, pues me pareció que es extraordinaria, y fui a darle un abrazo y nos seguimos alegrando mucho. Los placeres de la edad, esa joya a la que aludía Agustín. Bueno, Agustín, es que gracias. Es el último libro de Carmen. En esos placeres de la edad también puede estar la música, y que puede variar en función claro, de la edad, ¿no? Sí, de hecho, uno de los capítulos de Los placeres de la edad, que es un libro que pone el foco en los aspectos positivos del paso del tiempo, porque siempre se insiste mucho en el lado negativo, y yo quiero insistir en la idea de que es muy importante nuestra actitud, y de nuestra actitud también depende de cómo nos relacionemos con el mundo, con nosotros mismos, cómo conectemos. Y para eso la cultura es absolutamente fundamental. Y uno de los placeres, uno de los capítulos, está dedicado al placer del conocimiento y la cultura. Entonces traigo voces de personas que ya tienen alguna edad, que siguen completamente vigentes y que nos aportan su sabiduría, su experiencia. Y claro, también es importante el que yo siempre pienso, sinceramente, que la cantidad de películas que me quedan por ver, las obras de teatro, vaya, las músicas que me quedan por escuchar, ya todo esto me da mucho aliento, sí, sí. Y todo eso, si encima lo compartes con buenos amigos, pues ya es genial, ¿no? O sea, que se trata un poco de ese tipo de reflexión. Y siempre hemos dicho que la cultura es el alimento del espíritu, y el espíritu necesita ese alimento constante, que es un disfrute. Un par de mensajitos y vamos a por la siguiente canción, seleccionada por Carmen Alborc. Uno es de Gracia Rech, dice: maravillosa, estupenda, por favor dale un abrazo, Vicente, de mi parte. Se lo daremos, gracias, ahora. Gracias, gracias. Y Ana Gómez Jover dice: me llama la atención este mensaje, creo que es muy clarividente. En algunas ocasiones he coincidido con Carmen en la Universidad de Valencia con el profesor Broseta. Y en algunos eventos, en otros eventos, es una persona muy simpática y agradable, y aunque nunca le he votado, la admiro, porque lleva valencianía por bandera y por todo lo que hizo por el IBAN. vivan nuestros valencianos ilustres. Es bueno, bonito este mensaje, ¿eh? Es muy bonito y es muy de agradecer, porque yo creo que con independencia, como ella bien dice, que no vota esta opción, mi opción política, ¿no?, al PSPB, al PSOE, pues creo que esa actitud también es muy importante. Nos haría el falta, que seamos capaces de valorar nuestras propias instituciones. Ella menciona el IBAM, que la verdad es que fue una época apasionante. Yo creo que para la ciudad, desde luego para mí y el equipo en el que yo estaba, con Vicente Todolí, con Nuria, con una cantidad de gente fantástica, pues fue una gran experiencia. Entonces yo le agradezco mucho que además en el mundo de la cultura creo que eso también es muy importante, el que las opciones políticas son las que son, pero que luego todos seamos capaces de esforzarnos por instituciones que mejoran nuestra calidad de vida y por tanto mejoran nuestra sociedad y a cada uno de nosotros y nosotras. Cambio de ritmo. Y es que Carmen Alborca ha seleccionado de Radio Futura Escuela de Calor. Vamos a ver por qué. ¿Por qué esta canción, Carmen? Escuela de Calor. La vamos a escuchar ahora. Sí, es porque es una canción yo creo que también es contagiosa. Es una canción que da mucha marcha. Y ahora que en Televisión Española, como mucha gente sabrá, se emitió la serie Cuéntame y después había un capítulo, o sea, un programa que era 80ME, que era recuerdos de las personas que estuvimos en los 80 y que seguimos estando activas y divertidas y combativas. Y entonces pues me invitaron a este programa y hablamos pues de la marcha, de la movida. Y Radio Futura, la verdad es que fue un grupo muy interesante, muy de, no sé, Santiago Auserón es una persona que ha demostrado y sigue demostrando su inteligencia y su valía. Y bueno, y además es una canción que creo que en estos momentos pues es muy adecuada por el calor que hace precisamente. No en este estudio, claro, pero por ahí fuera. Y también tendrán ganas de bailar, ¿sí o no? Sin duda, sin duda. L'alegria pren València amb la Fira de Juliol i especialment els jardins del Palau de la Música, on l'activitat serà constant. Vine tots els dies a descobrir una programació variada i gratuïta de teatre, circ, música, ball i els millors artistes valencians. En feriadejulio.com, programació completa. Organitza Regidoria de Festes i Cultura Popular, Ajuntament de València. Fira de Juliol 2014. Mirando al mar. Clochinas Emilio, servicio al por mayor y al detalle. Recolectadas en los viveros número 4, 7, 8 y 17 del puerto de Valencia. Venta en las mejores pescaderías, mercados y restauración de Valencia. Las encontrarás también en las pescaderías del Corte Inglés e Hipercor. Clochinas Emilio, a orillas del Mediterráneo. No dudes en pedirlas, no te arrepentirás. Estamos en calle de la Reina número 231 y en el centro del Perelló. Llámanos 680-68-73-84. Recuerda, sin clochinas no hay paraíso. Ya os anticipo que la siguiente canción es de los Rollins. Se nos acerca peligrosamente las 2 de la tarde y tenemos que escuchar las canciones que... Sería imperdonable, conociéndolas ya, que no las escuchéis. Pero me gustaría compartir, Carmen, contigo un sentimiento, una sensación, y dirás, ¿este chico por dónde me sale ahora? hace unos días, el día de la proclamación de Felipe VI en el Congreso de los Diputados, nosotros estábamos tramando ya esta entrevista, porque es cierto que la hemos tenido que hacer con mucha antelación por la agenda de Carmen Alborque. Yo, como imagino que muchos españoles, estaba viendo la televisión, viendo, era un día que pasará los libros de texto de la historia, ¿no? Con independencia de lo que se pueda pensar de la monarquía, ¿no? Pero un día para la historia. Y yo me emocionaba al verte en el estrado, ¿no? En esa especie de tarima, ¿no? Yo digo, y voy a entrevistarla yo. Y, o sea, yo me emocionaba. Bueno, era un momento que estuviste muy cerca de la historia, ¿no? O sea, emocionante. Bueno, este, diríamos, es un privilegio, por decirlo de alguna manera, con independencia, como tú muy bien dices, de si monarquía o república, que no es este el momento de entrar, pero sí que es verdad que estás presente en un momento histérico y estaba ahí, pues, porque yo soy senadora, como bien has explicado, y estoy en la mesa del Senado, entonces, protocolariamente, me correspondía estar ahí. Y es verdad que a los reyes actuales les he tenido la oportunidad de saludarles en bastantes ocasiones y, bueno, tengo confianza en que van a ser un impulso importante. Por lo menos tengo la conciencia o la idea de que van a intentar hacerlo muy bien. Eso ya de entrada creo que ya es positivo. Vamos a hablar ahora de otras majestades, en este caso satánicas majestades. Los Rollins y el Satisfaction. Es una canción que has escogido, ¿por qué? Bueno, yo creo que primero porque sintoniza mucho con mi actitud vital, ¿no? Eso no quiere decir que no tenga momentos de tristeza y momentos de pesadumbre y momentos de preocupación, pero es una canción muy gozosa. Cuando estaba escribiendo este libro del que hablábamos, el de los placeres de la edad, pues también intenté traer estas voces y ver las personas que continúan en plena vigencia, a pesar de tener 70 años, y Mick Jagger además creo que va a ser bisabuelo ya un día de estos. Bueno, y claro, pues se ha demostrado porque cuando han venido a Madrid, pues llenaron se vendieron todas las entradas inmediatamente y dieron un concierto fantástico. Yo en este concierto no fui, pero yo fui en el 82 y estuve escuchándoles, pues igual que he escuchado en otros momentos a Bob Dylan o a Debbie Bowie, que me encanta, que otra de las canciones que me gusta mucho es la de Heroes de de David Bowie. Brutal. Y me gusta siempre Mina, ¿eh? O sea, es que yo... No, no, vaya. Tenemos que hacer otro programa. Los registros son muy variados, muy variados, muy variados. La verdad es que sí. Y bueno, Satisfacción. Pues a pesar de todas las dificultades que tenemos en nuestra vida, yo creo que tenemos que pensar esa idea de carpe diem, ¿no? De disfrutar el presente y tener esa actitud para también para superar las dificultades y el sufrimiento. Que creiem que la formació obri noves portes. Als tallers prelaborals de Casa Caridad ajudem que centenars de valencians tinguin una nova oportunitat. Col·labora. Nou multicentre Casa Caridad. La ONG del poble valencià. Camina seguro por la ciudad. Si te mueves como peatón por la ciudad, hazlo sin distracciones. Cuando camines, no te distraigas con el móvil. Cruza por los pasos de peatones y respeta los semáforos. No lo olvides, todos somos peatones. Ayuntamiento de Valencia. ¿Tienes una pulsera hecha de gomas? Pues no puedes perderte la última moda con Levante, el mercantil valenciano. Los Lumi Watches, relojes cuya pulsera la realizas tú mismo a tu gusto con las gomas de colores. El próximo domingo, por solo 6,95 al comprar el diario Levante, el mercantil valenciano, maquinaria sumergible más tres esferas de silicona intercambiables. A Carmen Alborg le voy a deber el acercarme musicalmente a La Traviata. a raíz de seleccionarla, además me daba varios pasajes musicales, yo me he quedado con la obertura, que era uno de los que me proponías, Carmen. Sí. Bueno, la Traviata para mí es una de las óperas más grandiosas. A mí me gusta mucho la ópera, pero además tengo muy buenos recuerdos. Incluso escribí para el libreto de una de las representaciones que se hizo en el Teatro Real hace poco tiempo, porque además la figura de Violeta es muy interesante y es ese amor apasionado. Ya sabe todo el mundo que está basado en La Dama de las Camelias, y pero la música es que es maravillosa. Es que la música, desde la obertura hasta el brindis, hasta todas las escenas de amor, y cuando ella le dice a Alfredo, ama a mí, bueno, es que yo lloro. No lloro siempre, pero además también tengo muy buen recuerdo de La Traviata, porque fuimos al Teatro de la Zarzuela, invité a Enrique Morente, cuando yo era ministra, que viniera a mi palco, y La Traviata, el intérprete era Alfredo Kraus, y Enrique Morente nunca había ido a la ópera. Entonces también esto me hace que tenga muy un recuerdo también, diríamos, algo añadido a la gran calidad artística de La Traviata, el haber hecho posible ese encuentro. Todo dulce o saladito, tú puedes elegir. Oye, chica, yo compro en Todo Dulce. Me sale todo más barato. Me tratan de bien. ¡Qué bien me tratan! Chica, una maravilla. Y para los niños, ni te cuento. Desde hoy haré mi compra en Todo Dulce, que está de moda. Hola, este es el contestador telefónico de Clara y Jorge. Y no estamos en casa porque son las rebajas de Nuevo Centro. Si quieres vernos, ya sabes dónde encontrarnos. Bienvenidos a las rebajas de Nuevo Centro. Más de 250 tiendas donde encontrarás los precios más refrescantes de este verano. Rebajas en Nuevo Centro. Concluye este recorrido que hemos hecho por los recuerdos, por las vivencias de Carmen Alborc a través de su selección de canciones. Bueno, pero espera un momento, Vicente. Sí. Es que me he dejado muchísimas cosas. Por ejemplo, toda la parte de jazz, que me encanta y que además aquí en Valencia tenemos a gente de primerísima línea. El rock valenciano, el pop valenciano. O sea, que todo eso también forma parte de mi cultura musical y también lo quería poner de manifiesto, ¿no? Porque en mi... Por supuesto. Al final elegir es una responsabilidad, pero quiero dejar constancia de que hay muchas personas a las que me gustaría seguir escuchando. Si quieres, dentro de unos meses y haciendo carambolas en tu agenda, a ver si pudieras volver para poner los que no has podido oír. Bueno, hoy hemos escuchado a los Beatles, a Raymond, a Radio Futura, a los Rollins, La Traviata, fijaros, qué amalgama de estilos. Y nos vamos a despedir con el My Way de Nina Simone. Tenía la duda del My Way de Nina Simone o Volando Voy de Camarón, que además es una de mis canciones favoritas, que también me recuerda mucho a Camarón, me recuerda mucho a Paco de Lucía y a Carmen Linares, a Estrella Morente. Quiero decir que hay tantísimas personas a las que me gustaría que pudiéramos escuchar conjuntamente, que bueno, pero bueno, My Way me es me una gusta fantástica mucho, despedida, ¿no? Además, yo creo que es un poco, pues, Carmen Alborc, escritora, profesora, política a nivel nacional o municipal, ahora senadora, pero siempre a su manera. Bueno, lo intentamos. Ha sido una auténtica delicia compartir esta hora de radio. Muchísimas gracias. Nos gracias. Estamos muy honrados, Carmen. Gracias. Hasta siempre. The end is near, and so I got to face the final curtain. Friends, I'll say it clear and state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. And every highway and more, much more than this, I did it my way. Yes, regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful footstep along the byway. Yeah, oh, much more than this, I did it my. Sure you knew when I